Music. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor de deporte con Rabbit, y empezamos esta noche con el fútbol y nos vamos a la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 13 y estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado, Necaxa contra Morelia. Necaxa le ganó 3-2 al Morelia. En los partidos del sábado, León y Veracruz empataron 1-1. Los Tigres le ganan 4-0 a Santos. El Cruz Azul le ganó 5-2 al América, con un jugador expulsado del América. En otro partido más, el Guadalajara y los Pumas se empataron 1-1, con 2 jugadores expulsados del Guadalajara. Y el Atlas y Tijuana empataron 2-2. El Tijuana casi se queda sin equipo. Se quedaron con 8 jugadores después de tener 3 expulsados. El domingo, Puebla y Toluca empataron 1-1. San Luis le ganó 2-1 a Juárez. Y Querétaro le ganó 2-1 a Monterrey, que también tuvo varios jugadores expulsados, 2 de Monterrey y 1 de Querétaro. Entonces, con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Necaxa está en primer lugar y bueno, tiene 24 puntos. Santos está en segundo, 23. Querétaro tiene 21, el América 21, León 20, Tigres 20, Pachuca 18 y Pumas 18. Con esto se cierran los puestos de liguilla hasta ahorita. Atlas tiene un partido más y tiene 18 puntos. Tijuana tiene 18, Atlético San Luis 17, Cruz Azul 16, Morelia 16, Monterrey 16, Toluca 15 con 13, Puebla 13, Guadalajara 12, Juárez 11 y Veracruz 4 puntos. Bueno, eso es todo por la tabla. Vamos a ver cuáles son los siguientes partidos para la jornada 14. Comenzarán de aquí a la siguiente temporada o la siguiente fecha, que es el sábado, bueno, el viernes, el sábado y el domingo 18, 19 y 20. Y estos son los partidos: el 18, Puebla contra Atlas, Santos contra Tijuana y Veracruz contra Tigres, los del sábado, Cruz Azul contra Morelia, Pachuca, Juárez, Necaxa, América, y los del domingo, Pumas contra León, Atlético de San Luis contra Querétaro y Monterrey contra Guadalajara. Y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Pasamos al otro lado del Atlántico, donde Barcelona le va ganando, bueno, ganó su partido 4-0 a Sevilla en la jornada 8 allá en España, obviamente, la Liga Santander, fútbol de primer nivel en España. Y comenzó la jornada 8 con el partido Real Betis contra Eibar el viernes. Eibar tuvo un jugador expulsado, quedaron 1-1. Los del sábado, Levante le gana 2-1 al Leganés. El Real Madrid le gana 4-2 a Granada. Valencia le gana 2-1 al Alavés. El Osasuna 2-1 al Villarreal. Mallorca, ya en un partido del domingo, le gana 2-0 al Español. Igual el resto de los partidos del domingo: Celta Vigo le gana 1-0 al Athletic Club. Real Valladolid y Atlético de Madrid empataron 0-0. Getafe le gana 2-1 a la Real Sociedad, que tuvo un jugador expulsado. Y el Barcelona le ganó 4-0 al Sevilla, con 2 jugadores expulsados del Barcelona. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Real Madrid está en primer lugar, tiene 18 puntos. En segundo viene Barcelona con 16. Atlético de Madrid tiene 15. Granada tiene 14. Real Sociedad tiene 13. Sevilla tiene 13. En séptimo lugar está el Athletic Club con 12, Valencia tiene 12, Villarreal 11, Levante 11, Osasuna 11, Getafe 10, Real Valladolid 10, Eibar 9, Celta Vigo 9, Real Betis 9, Alavés 8. Y en puestos de descenso está Mallorca con 7, Español con 5 y Leganés con 2. Y la jornada 9 continuará el siguiente fin de semana, no este. Y comenzará con el partido del viernes, Granada contra Osasuna. Después los del sábado serán Eibar contra Barcelona, Atlético de Madrid contra Valencia, Getafe contra Leganés, Mallorca contra el Real Madrid. Los del domingo, Alavés contra Celta de Vigo, Real Sociedad contra Real Betis, el Español contra el Villarreal, Athletic Club contra Real Valladolid y Sevilla contra Levante. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 7 y esos son los resultados. El viernes pasado Hertha de Berlín le gana 3-1 al Düsseldorf. Los del sábado, Mainz le gana 2-1 a Paderborn. Friburgo y Dortmund empatan 2-2. Hoffenheim le gana 2-1 a Bayern München. El Bayer Leverkusen empató 1-1 con Leipzig. Colonia 1-1 con Schalke. Y los del domingo, Mönchengladbach le gana 5-1 a Augsburgo. Wolfsburgo le gana 1-0 a Union Berlin. Y Eintracht Frankfurt y Werder Bremen empataron 2-2. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Mönchengladbach está en primer lugar con 16, Wolfsburgo segundo con 15, Bayern München tercero con 14, Friburgo tiene 14, Leipzig 14, Schalke también 14, Bayer Leverkusen 14 puntos. Después vienen octavo Dortmund con 12, Eintracht Frankfurt con 11, Hertha de Berlín tiene 10, Werder Bremen tiene 8, Hoffenheim tiene 8, Mainz 6, Augsburgo 5, Düsseldorf 4, Unión Berlín 4, Colonia 4 y Paderborn nada más tiene un solo punto en 7 partidos y ese vino gracias al empate que tuvo 1-1 con Wolfsburgo. Bueno, pues eso es todo por... Bueno, vamos a decir más bien la jornada número 8 de la Bundesliga será la siguiente. Y comenzará el viernes 18 con el partido Eintracht Frankfurt contra Bayer Leverkusen. Los del sábado serán Augsburgo contra Bayern München, Düsseldorf Mainz, Leipzig contra Wolfsburgo, Union Berlin contra Friburgo, Werder Bremen contra Hertha de Berlín, Dortmund contra Mönchengladbach y los del domingo Colonia contra Paderborn y Hoffenheim contra Schalke 04. Y eso es todo por la Bundesliga. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 9 y comenzó el viernes pasado con el partido entre Amiens y Marseille. Amiens le gana 3-1 a Marseille. Después del sábado, PSG le gana 4-0 a Langers. El Gironda le ganó 3-1 al Toulouse. El Nantes le gana 1-0 a Niza. Montpellier le gana 3-1 al Mónaco. Dijon le gana 1-0 al Strasburgo. Brest le gana 2-0 al Metz. Y los del domingo, Lille y Nîmes empataron 2-2. Reims le gana 1-0 a Stargené. Y Saint-Étienne le ganó 1-0 al Lyon. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: PSG está en primer lugar con 21 puntos. Nantes tiene 19, Angers tiene 16, Gironda 15, Lille 15, Reims tiene 14, Montpellier tiene 14, Niza 13, Marseille tiene 13, Stagene 12, Amiens tiene 11, Brest tiene 11, Saint-Étienne tiene 11, Lyon 9, Nîmes 9, Mónaco 9, Strasburgo 9, Toulouse tiene 9 en puesto de descenso ya, Dijon tiene 8 y Metz tiene 8 puntos. Y la jornada 10 se jugará el próximo fin de semana, no este, empezando el viernes, con el partido entre Niza y PSG. El Lyon se enfrentará el sábado contra Dijon, el Angers contra Brest, el Metz contra Nantes, Nîmes contra Amiens, Reims contra Montpellier y el Toulouse contra Lille. Los partidos del domingo: Gironde se enfrenta a Saint-Étienne, el Mónaco a Stagene, Marseille a Estrasburgo. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos a la Premier League en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada número 8 y comenzó con los partidos del sábado. Brighton le gana 3-0 al Tottenham. El Sheffield United y Watford empataron 0-0. Aston Villa le gana 5-1 a Norwich. El Liverpool le ganó 2-1 al Leicester. Burnley le gana 1-0 al Everton. El Crystal Palace le gana 2-1 al West Ham. Y los del domingo: Chelsea le gana 4-1 a Southampton. Wolves le gana 2-0 a Manchester City. Arsenal le gana 1-0 a Bournemouth. Y Newcastle le ganó 1-0 a Manchester United. Con esto la tabla se da de la siguiente forma: Liverpool tiene 24 puntos en primer lugar, Manchester City tiene 16, está en segundo, Arsenal tiene 15, Leicester tiene 14, Chelsea tiene 14, Crystal Palace tiene 14, Burnley tiene 12, West Ham 12, Tottenham 11, Bournemouth 11, Wolves tiene 10, Manchester United tiene 9, Sheffield United 9, Brighton 9, Aston Villa tiene 8 puntos, Newcastle tiene 8, Southampton 7, y en puestos de descenso está Everton con 7, Norwich con 6 y Watford con 3. Los que me escucharon decir que Liverpool tiene 24 puntos es que de 8 partidos ha ganado 8, no ha perdido nada, son 24 puntos. Y el Manchester City viene en segundo, pero viene 8 puntos detrás porque ha perdido 2 y ha empatado 1. Y bueno, la jornada 9 continuará el próximo fin de semana, el sábado, con el partido entre Everton y West Ham, Aston Villa contra Brighton, Bournemouth contra Norwich, el Chelsea se enfrentará a Newcastle, Leicester contra Burnley, el Tottenham al Watford, el Wolves contra Southampton y el Crystal Palace contra el Manchester City. Los del domingo, el Manchester United se enfrentará a Liverpool y el Sheffield United al Arsenal. Eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pasamos al calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 7. Comenzó el sábado con los partidos Spal y Parma, que ganó Spal 1-0, a pesar de tener un jugador expulsado. También Verona contra Sampdoria. Verona le gana 2-0 al Sampdoria. El AC Milan que le gana 2-1 al Génova. Los dos equipos tuvieron dos jugadores expulsados. Fiorentina le gana 1-0 al Udinese. La Roma le empató 1-1 a Cagliari. Bolonia empató 2-2 con el Lazio. Atlanta le gana 3-1 a la Lecce. En Napoli Torino empataron 0-0. Y la Juve, la Vecchia Signora, le gana 2-1 al Inter. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar, tiene 19 puntos, Inter tiene 18 en segundo, Atlanta tiene 16, Napoli tiene 13, Roma 12, Lazio 11, Cagliari 11, Fiorentina 11. En noveno está la Torino con 10, Verona tiene 9, Bolonia 9, Parma 9, AC Milan 9, Udinese tiene 7, Sassuolo 6, Brescia tiene 6, Spal 6. Y en puestos de descenso está Lecce con 6, Génova con 5 y Sampdoria con 3. Y la jornada 8 se jugará el próximo fin de semana con los partidos del sábado entre Lazio y Atalanta, Napoli contra Verona y la Vecchia Signora contra Bolonia. Los del 20 serán Sassuolo contra Inter, Cagliari y Spal, Sampdoria contra Roma, Udinese contra Torino, Parma contra Génova, el AC Milan contra Lecce y el lunes por la noche Brescia contra Fiorentina. Y eso es todo por el calcio italiano. De ahí pasamos a la Champions League, que aunque se las di la semana pasada, tal vez no les di todos los resultados. Aquí están los resultados del día 2. Barcelona le ganó 2-1 al Inter. Chelsea le gana 2-1 al Lille. Liverpool le gana 4-3 a Salzburgo. El Lyon le gana 2-0 al Leipzig. Ajax le ganó 3-0 al Valencia. Zenit le ganó 3-1 al Benfica.

lo que quieres tú. ¿Cómo hablé si jamás yo viví y sentí nada igual? Nada igual. Es la primera ocasión que siento soledad. De la noche con 25 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos el día de hoy con lo que es la Champions League, los grupos, o por lo menos los que lideran cada grupo. En el grupo A están PSG, Club Brugge, Galatasaray y Real Madrid. Y hasta ahorita el PSG tiene 6 puntos, el Club Brugge tiene 2, Galatasaray y Real Madrid 1 y 1. En el grupo B, Bayern München tiene 6, Estrella Roja tiene 3, Olympiacos tiene 1 y Tottenham tiene 1. Y fue goleado aparte. Bueno. En el grupo C, Manchester City está en primer lugar, tiene 6 puntos, Dinamo Zagreb tiene 3, Shakhtar Donetsk tiene 3 y Atlanta tiene 0. En el grupo D, la Juve, la Vecchia Signora tiene 4, Atlético de Madrid 4, Lokomotiv tiene 3, Bayer Leverkusen tiene 0. En el grupo E, Napoli tiene 4, Salzburgo 3, Liverpool 3, Genk 1. Grupo F, Dortmund tiene 4, Barcelona 4, Inter 1 y Slavia Praga tiene 1. En el grupo G, el Zenit tiene 4, Lyon tiene 4, Leipzig tiene 3 y Benfica 0. Grupo H, Ajax tiene 6, Chelsea tiene 3, Valencia 3 y Lille tiene 0 puntos en el fondo y no creo que vaya a pasar. La jornada 3 se jugará el 22 y 23 de este mes. El 22 son estos partidos: el Atlético de Madrid contra Bayer Leverkusen, Shakhtar contra Dinamo Zagreb, Club Brugge contra PSG, el Galatasaray contra el Real Madrid, la Vecchia Signora contra Lokomotiv de Moscú, Manchester City contra Atlanta. El día 22 todavía Tottenham contra Estrella Roja y el, me parece que ya lo dije, pero bueno, Olympiacos contra el Bayern München. Después el 23 Ajax se enfrenta al Chelsea, el Leipzig contra el Zenit, el Benfica contra el Lyon, Genk contra Liverpool, el Inter contra Dortmund, Lille contra Valencia, Salzburgo contra Napoli y Slavia Praga contra el Barcelona. Eso es todo por la Champions League, el fútbol, la liga más costosa del mundo. Y de ahí pasamos a la NFL, donde ya se jugó la jornada número 5, bueno, fin de semana número 5. La semana 5, como le quieran decir, en inglés es semana 5. Y bueno, aparte de los resultados que ya se vieron y que bueno, me dejó impactado un par de ellos. Empezamos por el del jueves pasado, donde los Seahawks le ganaron al final el partido 30 a 29 a los Rams en un tiroteo del oeste, como le dicen aquí. Era ver quién resultaba herido al final, y los Rams perdieron lo invicto con los Seahawks. En otro partido, los partidos del domingo en la mañana, Panthers le ganaron 34-27 a los Jaguares, los Patriots le ganaron 33-7 a los Redskins, los Bills le ganaron 14-7 a los Titans, los Steelers perdieron 26-23 contra los Steelers. En otro partido, los Cardinals le ganaron 26-23 a los Bengals. Y los Falcons perdieron contra los Tejanos en un partidazo, 53-32. Échense en una cantidad de puntos, 88 puntos entre los dos. 85 puntos, perdón. En otro partido, los Santos le ganaron 31-24 a los Buccaneers. Los Vikings le ganan 28-10 a los Gigantes. Los Raiders le ganaron 24-21 a los Bears. Los Eagles le ganan 31-6 a los Jets. Los Broncos le ganaron 20-3 a los Chargers. Y los Packers le ganaron el domingo por la noche 34-24 a los Cowboys. En un partido bastante controversial. El lunes por la noche los Colts le ganaron en un buen partido defensivo de ellos, 19-3 a los Chiefs. Ah, no, eso fue el domingo por la noche. El lunes por la noche los 49ers le ganaron 31-3 a los Browns, así como lo escuchan, 31-3. Eso duele. Y los partidos de esta semana, la semana 6, empiezan mañana con el partido entre Gigantes y Patriotas. Después los del domingo, Panteras contra Buccaneers, Redskins contra Dolphins, Eagles contra Vikings, Texans contra Chiefs, Saints contra Jaguares, Seahawks contra Browns, Bengals contra Ravens. Después el domingo en la tarde serán 49ers contra Rams, Falcons contra Cardinals, Cowboys contra Jets y los Titans contra los Broncos. Y en la noche del domingo será Steelers contra Chargers. Otro de lunes por la noche serán los Packers contra los Lions. Y eso es todo por la jornada número 6, la semana 6 de la NFL. Vamos a las posiciones, ya que a todos nos gustan las posiciones. New England sigue en invicto 5-0, Buffalo está 4-1, los Jets 0-4 y Miami 0-4. Después viene en el norte, en la división norte de la Americana, los Baltimore Ravens están 3-2, Cleveland está 2-3, Pittsburgh está 1-4 y Cincinnati está 0-5. En el sur, los Tejanos están en primer lugar con un récord de 3-2, Indianapolis 3-2, Jacksonville 2-3 y Tennessee 2-3. En el oeste, Kansas City está en primer lugar con un récord de 4-1, Oakland Raiders tiene un récord de 3-2, los Chargers tienen un récord de 2-3 y Denver está con un récord de 1-4. En la nacional, en la división del este, los Dallas Cowboys están en primer lugar con un récord de 3-2. Filadelfia también tiene 3-2. Los Giants de Nueva York tienen un récord de 2-3. Y Washington está en el fondo con un récord de 0-5. En el norte está en primer lugar los Green Bay Packers con un récord de 4-1. Los Detroit Lions están en segundo con un récord de 2-1-1. Chicago Bears tiene un récord de 3-2-0. Minnesota tiene un récord de 3-2. En el sur, Nueva Orleans tiene un récord de, está en primer lugar con un récord de 4-1. Los Panthers tienen un récord de 3-2. Tampa Bay tiene un récord de 2-3. Y Atlanta tiene un récord de 1-4. En el oeste, San Francisco está con un récord de 4-0. Los Seahawks tienen un récord de 4-1. Los Rams tienen un récord de 3-2. Y los Cardinals un récord de 1-3-1 empatado. Así como Detroit Lions, que tienen un récord de 2-1-1. Bueno, esas son las posiciones en la NFL. Las noticias, pues ya saben, parece que AJ Green va a ser cambiado de equipo, lo quieren varios equipos, podría pasar a ser parte del equipo de Buffalo o de Filadelfia o de los Patriotas. Él es un receptor abierto que juega para los Bengalíes de Cincinnati, y con eso que se lastimó el quarterback y prácticamente le dijo adiós al equipo, bueno, pues entonces él anda buscando un nuevo equipo, ya que los Bengalíes parece que no van a ir a ningún lado pronto, y él es uno de los buenos receptores de esta liga. Entonces ya veremos qué es lo que pasa, para dónde se irá. Ya ni hablar de otros equipos, porque hemos visto que hay ciertos equipos que aprovechan las oportunidades a la mitad de la temporada y hay otros que no. Entonces pues vamos a ver qué tal les va. Una noticia también sobre Saquon Barkley, el corredor estrella de los Gigantes de Nueva York. Parece ser que no podrá jugar para la semana 6, el jueves, contra los Patriotas. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa con Daniel Jones ahora que se enfrente a los famosos Patriotas de Nueva Inglaterra, que están pues en esta temporada sin haber perdido ningún partido todavía, invictos. Bueno, pues eso fue todo por la NFL. Pasemos a hablar sobre el béisbol de las Grandes Ligas. Ahorita se está jugando varias series divisionales, y pues los Dodgers están en un partido por su vida, o bueno, el quinto partido de su serie, que es a 3, a mejor de 3, o bueno, mejor de 5, pero son 3 partidos los que tienen que ganar uno. Y como empataron los primeros 4, 2-2, pues están jugando el quinto partido, y los Dodgers están en el con el acelerador pisado a fondo. Van en la alta de la sexta entrada y los Dodgers van ganando 3-0 a Washington. Washington, que tuvo una ofensiva poderosa y bueno, un cierre de los pitchers bastante bueno en el partido número 4, que fue ayer. Y en la otra serie divisional, los Cardenales de San Luis ya le ganaron a los Bravos de Atlanta. Era el equipo sembrado número 3. Le ganó ayer también, me parece. Atlanta le gana 13-1 en un partido que, bueno, no estuvo ni tan cerrado. Fue hoy el partido, perdón, entre San Luis y Atlanta. Y le gana 13-1 con una primera entrada de 10 carreras de los Cardenales. Con esto ganaron su serie contra Atlanta 3-2. Y ellos ya están esperando al ganador de Los Ángeles Dodgers contra Washington. En la otra llave, New York le gana 3-0 a los Minnesota Twins. Y con esto ellos ya están esperando al ganador de la serie entre Astros y los Tampa Bay Rays. La serie ahorita entre ellos dos está empatada 2-2. Y bueno, pues ya se podrán imaginar el partido que decidirá todo para esta serie. Que está empatada 2-2 entre Houston y Tampa Bay. Se jugará el día de mañana a las 7:07. Tiempo del este de Estados Unidos. Y bueno, pues eso es todo por el béisbol. Les podría hablar de lo maravilloso que son esos Dodgers, pero el día de ayer sí me dejaron un poco clavado viendo la tele, esperando un mejor resultado. En este partido, pues los Dodgers empezaron fuerte, metiendo 2 carreras en la primera entrada y una en la segunda. Y desde entonces pues han sido puras roscas para los dos equipos. Y como les dije, están en la sexta entrada con el... me parece que son los Nationals al bat. Y los Dodgers pues obviamente esperando poder ganar este partido que se juega en Los Ángeles. Para poder seguir en su búsqueda final por el título. Que se les ha eludido ya por 31 años contando este año. Bueno, pues veremos si este es el año finalmente los Dodgers. Y bueno, eso va a ser todo por ahorita. Vamos a una pequeña pausa. Y ahorita que regresemos les hablaré más de lo que está pasando en Fórmula 1, lo que está pasando en tenis y en el básquetbol profesional. Vamos a ver cuándo y quién juega. Ya pronto. No le cambies, estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer.

y vamos a hablar sobre el Gran Prix que se va a correr este fin de semana. Todo comenzará el 11 y la carrera en sí es el 13, el domingo 13, y se correrá en el Suzuka International Racing Course en Suzuka, en Japón, y es el Fórmula 1 Grand Prix japonés del 2019. Y bueno, ya sabemos que antes de esto pues estuvo la carrera que tuvieron en Rusia, y donde el Checo Pérez quedó en séptimo lugar, que creo que empata su mejor resultado de todo el año. Realmente no tenía un año muy destacado, que digamos. Y bueno, se refleja en la posición del equipo, en los puntos del Checo y de su equipo. Pero pasando de eso, esperemos que le vaya bien en Japón. Esta carrera obviamente es antes del Gran Premio de México, que ya también se avecina y será del 25 al 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Y bueno, pues eso es todo por Fórmula, bueno, por las carreras de Fórmula 1. Vámonos a las posiciones de los conductores. Lewis Hamilton está en primer lugar, el británico tiene 322 puntos para la Mercedes. Valtteri Bottas de la Mercedes tiene 249, está en segundo el coequipero de Lewis. Después Charles Leclerc, el de Monte Carlo, tiene 215 puntos y es de la Ferrari. Cuarto está Max Verstappen, el holandés, tiene 212 puntos. Él es del Red Bull Racing Honda. Después está Sebastián Vettel, el alemán de la Ferrari, tiene 194. Sexto lugar está Pierre Gasly de la escudería Toro Rosso, tiene 69 puntos. Pues Carlos Sainz de la McLaren Renault tiene 66. Alexander Albon tiene 52. Lando Norris de la McLaren Renault tiene 35. Daniel Ricciardo de la Renault tiene 34. Nico Hülkenberg de la Renault tiene 34. Daniel Kvyat de la escudería Toro Rosso tiene 33, igual que Checo Pérez. Están en la misma posición y nada más está a un punto el Checo Pérez de empatar a los que tienen 34, tal vez pasar hasta a Lando Norris. Tiene un buen fin de semana, podría llegar hasta el puesto número 9 si es que pasa a todos los que acabo de mencionar, que tienen 35, 34 puntos y el de 33. Después viene Kimi Raikkonen en el Alfa Romeo. El finlandés tiene 31 puntos. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 20. El Lance Stroll de Racing Point tiene 19. Romain Grosjean 8. Antonio Giovinazzi 4. Y Robert Kubica 1 punto. George Russell de la Williams Mercedes no tiene ningún punto. Y es el único conductor así. Las escuderías, las posiciones, en primer lugar está Mercedes, tiene 571 puntos. Ferrari tiene 409 puntos, Red Bull tiene 311, de ella se salta bastante la brújula McLaren Renault, que tiene 101, Renault que tiene 68, escudería Toro Rosso 55, Racing Point tiene 52, Alfa Romeo tiene 35, Haas Ferrari 28 y la Williams tiene un solo punto en el fondo de la tabla. Y pues eso es todo por la Fórmula 1. De pasamos a los resultados del tenis. El día de hoy se están jugando los octavos de final del Shanghai Master, que se juega del 5 al 13. Y estos son los resultados. Thiem le gana en dos sets a Carreño Busta de España. Le ganó 7-6 y 6-3. En otro partido, Djokovic le gana a Shapovalov. Le gana 6-3 y 6-3 en dos sets. En otro partido, Goffin le gana 6-2 y 3-0 a Kukushkin. En otro partido de octavos, también el ruso Rublev le gana en dos sets 6-2 y 6-0 a Milman, el australiano. En otro partido más, Zverev le gana a Chardy, el francés, le ganó 7-6 y 7-6 en un partido que realmente los breakpoints estuvieron al orden del día, y también los puntos para match, para poder ganar ese primer set, se fueron a 15 y 13, fue la puntuación de ese primer set en el break match o breakpoint. Después en otro partido más, Kachanov le gana 6-2, 6-4 a Fritz. Todo esto en el Shanghai Open, que es lo que se está ahorita jugando allá en China. Y bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Vamos a ver si podemos ver los partidos entre Fognini de Italia y Kachanov, el ruso. Se juega a las 10:30 de hoy. Y el de Medvedev, el ruso, que se enfrenta a Pospisili. Sí. Después en las mujeres, en el Open de Australia, la tenista rusa Alexandrava, le gana en 3 sets, 3-6, 6-0 y 6-1 a Pliskova de Checoslovaquia. En otro partido, Ostapenko en 2 sets le ganó a Korshpach, le gana 6-1 y 6-3. En otro partido más, Goff de Estados Unidos le gana a Kozlova. Bueno, están jugando el tercer set y están empatados 1-1. Kozlova ganó el primer set 6-4 y Goff le ganó el segundo set 6-4. Y ahorita está Goff ganando el tercer set 2-0. En otro partido que ya terminó, Rybakina le ganó a Fritzman, le gana en 3 sets, le ganó 6-3, 5-7 y 6-4. En otro partido más, Palichenkova le gana a Haas en 2 sets, 6-3 y 6-3. Y otro partido que ya terminó, Bertens le gana en 2 sets a Doi de Japón, 6-4 y 7-5. Y la alemana Petkovic le gana a George en 2 sets 7-6 y 6-0. Y pues eso es todo por el tenis. Vámonos a lo que les dije de la NBA. Los partidos que ya se vienen. Ahorita se está jugando la pretemporada en la NBA. Pero los partidos comenzarán el día 18. Ahorita los partidos del día de ayer, los resultados. Milwaukee le ganó 133-99 a los Utah Jazz. A los New Orleans Pelicans le ganaron 127-125 a Chicago, en un buen partido de Sion para New Orleans. En otro partido, el Miami Heat le gana 108-94 a Charlotte. En otro partido más, Orlando le ganó 97-88 a Atlanta. Washington le gana 137-98 a los Trail Blazers. Y en otro partido, Detroit le gana 124-117 a Dallas. Y bueno, los partidos que ya se vienen el día, me voy a saltar toda la pretemporada porque pues básicamente yo no veo la pretemporada, sobre todo ahorita que están muchos en rondas internacionales, están de gira. Pero ya se pone buena la cosa empezando en octubre 14 todavía siguen los juegos de pretemporada hasta el viernes, y el viernes se acaba la pretemporada. Hay algunos partidos que son transmitidos por TNT ese día, pero el sábado comenzará la temporada regular. El sábado se juegan dos juegos. Tendremos a los New Orleans Pelicans contra los Toronto Raptors. Este partido se jugará el 22 de octubre a las 8 de la noche tiempo del este, y a las 10 de la noche, 10:30 del tiempo este, los Clippers se enfrentarán a los Lakers de Los Ángeles. Después seguiremos con los partidos del miércoles 23. Se enfrentarán Chicago Bulls contra Charlotte Hornets, Detroit Pistons contra Indiana Pacers, los Cleveland Cavaliers contra Orlando Magic, Minnesota Timberwolves contra Brooklyn Nets, los Memphis Grizzlies contra Miami Heat. En un partido que será transmitido por ESPN estará Boston Celtics contra Philadelphia 76ers, los Washington Wizards en otro partido se enfrenta a Dallas Mavericks, New York Knicks a los Spurs de San Antonio, los Jazz se enfrentarán a los Oklahoma City Thunder. Ya a las 10 de la noche, tiempo del este, los Phoenix Suns se enfrentarán a Sacramento y los Denver Nuggets a los Portland Trail Blazers en otro partido que será transmitido por ESPN. Y pues eso es todo lo que voy a dar. Nada más el día 24, el jueves, tendremos los partidos entre Atlanta Hawks contra Detroit Pistons, Milwaukee Bucks contra Houston Rockets y los LA Clippers contra Golden State Warriors. Y bueno, las noticias son que el Nikola Jokic está haciendo bastante la diferencia para los Nets de New Jersey. Vamos a ver qué tal les va a este equipo que supone que están cargados para llevarse a la NBA. Tienen a muchos buenos jugadores, nuevos jugadores. También vamos a ver en los Pelicans va a estar el Zion Williamson. Que acaba de anotar 29 puntos en este tiroteo entre los New Orleans Pelicans y los Chicago Bulls. Él fue el que ayudó a que se llevaran el triunfo en pretemporada y parece que es la verdad, es muy buen jugador a la defensiva y a la ofensiva. Y bueno, y con esto nos vamos a ir. Esperemos que les haya gustado el programa y que nos puedan escuchar el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Estuve escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Que vean mucho deporte, se diviertan. Nos vemos. Bye.